102.9 suena poderosa. Por el americano, otro jueves más junto a ustedes, gracias a Dios y a todos los santos. Bienvenidos, hasta las 24 horas te vamos a estar haciendo compañía acá con muy buena música, como siempre. Vamos a tratar de cumplir con todos los pedidos que hayan hoy, únicamente que acá el DJ se me empaque y no quiera pasar, pero porque a veces les pasa. Le agarra. Comunicate con nosotros al 11-64-00-70-47. Si no lo puedes hacer, mediante el vivo de mi Facebook personal, Karina Lilia Palma, y nos dejas tu comentario y vas a estar participando por... Hoy vamos a hacer el sorteo de la cajita de alfajores de Honecker. Le mandamos un abrazo grande, grande, grande para el señor Julio César Cañete, que él gentilmente nos da las cajitas de alfajores, de los bocaditos Gesell, y bueno, y hay un montón de cosas más. Ya vamos a estar hablando, ya vamos a estar entrando más en detalle de todas las cosas que tiene Honecker para vos. Puesta en el aire, operación técnica. Conducción, aquí quien les habla, Karina Lidia Palma. Musicalización de todos los jueves, como siempre, el señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, buenas noches a todos, locos lindos ahí atrás. Le damos la bienvenida a todos. Ya me voy a poner al tanto, voy a leer los mensajes. Y ya vuelvo, no se vayan. Vox 102.9 suena poderosa. Dice muy buenas noches para todos. Gracias, Sandra. Marcela Mónica Saltari también dice: hola, Cari. Hola, Carlos. Buen jueves. Gracias, Moni. ¿Cómo te va? Un saludote grande para Dani, tu esposo. Julito dice: ella, hola. Sandra Ballesteros, muy buen programa. Buen equipo, dice. No, bien. Dale ahí para el traste. Muy buen jueves, equipo. Ahora sí. Buenas noches. Gracias. La señora Ana Leiva de Santa Cruz dice: Karina, Lilia Palma, te escucho. Saludos desde Santa Cruz. Gracias, Ana Leiva. Hoy se sortea el copero, lo quiero. No, hoy no se sortea. Se sortea el jueves que viene. Hoy lo estamos exhibiendo acá. Está el hermoso copero que el jueves que viene vamos a estar sorteando para que alguno de ustedes se haga dueño de esta hermosura. ¿Quién más? El señor Ricardo Giacoboni dice: hola, buenas noches, Cari, Carlos, buen programa. Gachi Acu dice: hola, hola, Gachi, ¿cómo te va? Falta Pachi, yo soy una sagitariana, así que yo soy una de... ¡Qué buena música, Carlos! Ya se prepara su infaltable mate. ¡Sí! Apenas llegamos, como hoy está el partido, Damián, mucha bolilla. Hoy no nos va a estar dando, así que dijo: les preparo el agua ya porque desaparezco. Así que si van a estar esperando hoy al Carino que aparezca bailando detrás mío, no creo que lo haga hasta finalizar el programa, ¿eh? Marcela Cabello dice: hola, Cari, Carlos, todo lo mejor para esta noche. Gracias, Marce. Mirta Florentín dice: buenas noches, Cari, Carlos. Hola a todos. Sofía Celines también está presente. Dice: hola, hola, Sofi, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos. Uy, qué tema, ¿eh? Vamos a subir un poquito. In the wind. Dani, te comieron la lengua los ratones, dice Marcela Taltari. No, justo vino la directora de la radio y bueno, me puso los puntos. Nada, mentira, estuvimos conversando un ratito de algunas cosas que pasan, pero bueno, no viene al caso esta noche. Vamos a pasar una linda noche, a pesar de que estamos un poquito tristones por el mal momento que está pasando una conocida de nosotros. Y desde ya le queremos dedicar este programa para ellos dos, para Cari Magla y para Carlos Segovia. Lamentamos muchísimo la pérdida de su mamá. Seguramente ellos hoy no nos van a estar escuchando, pero le vamos a dedicar todo el programa para ellos dos. Seguro después los van a estar escuchando, van a estar escuchando la grabación. Muy buenas noches, dice Sandra Ballestero. Buenas noches, grupo. Viviano Done dice, buenas noches, un beso para ambos. Claudio Villalobos, buenas noches, Claudito, ¿cómo estás? Buenas noches, Argentina, dice él, buenas noches. Qué hermoso tema, dice Sandra Ballesteros. Pablo Belén, hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, dice ella. Ella. Era Pablo, no era Sandra. Porque se ganó la tanga, seguro. Puede ser, se ganó la tanguita, dijo, en otro programa. En el programa del señor Claudio Gómez se ganó la tanga. Pablo, se te ve la tanga. No vimos ninguna foto todavía, Pablo, ¿eh? Dice Marcela, Mónica Saltari dice, con que me digas Marce, está bien, cari. Ay, bueno, me retaron, che. Cambiaste sin saber toda mi vida. Ya se olvida. No sé si gusto más de mí, más de ti. Hugo Guzmán dice, hola Karina, Lilia Palma y Carlitos, hoy es el día de las Adrianas, besos para todos. Ah, mirá, para de los Adrianos y Adriana. A veces re mal. Un besote grande para todos los Adrianos. Yo tenía un amigo que se llamaba Adriano, era brasilero. Era porque también pobre, ya está con Dios. Alan Yael Sánchez dice, hola, hola, hola, hijo, ¿cómo estás? Edith Roth dice, buenas noches, Cari Carlos, besos. Gracias, Edith Roth, por estar del otro lado. Pablo Belén dice, feliz día del profesor a todos los profesores. Feliz día, es cierto, feliz día para todos ellos. Para alegrarle las noches, dice, le comento, va ganando Boca Junior, 1-0. No sé si se ve de ahí del vivo, pero acá atrás y acá enfrente tengo dos televisores donde están transmitiendo el partido de Boca Junior. Claudio Villalobos dice, temazo, la última vez que lo bailé fue... La última vez que fui a bailar fue en Cacique. Temazo de Menage. Ella se olvida. Gula Gaita, hola Gula, ¿cómo te va, Dani? Bienvenido a Locos. Belleza ese tema, dice Mirta Florentín. Disfrútalo entonces, Mirta. Yeah. está pasando. Tengo sed y cómodo. Este haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos. Una carta al mundo. Un adiós muy corto y un te quiero. Vox 102.9 suena poderosa. Y en silencio sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor. Despacio y en silencio sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morirme amor, que no morirse solo en desamor. Yeah. loca, me suena. Los que murieron en Madrid, no, no se murieron. Estamos vivito y coleando acá, querido. Y es tu papá. Salud, dice la señora Marcela Cabello. Silvio Maciel me pone un montón de signos de pregunta. ¿Qué me querés preguntar, Silvio? Acordate que si querés participar del sorteo del copero, tenés que participar en el Facebook de Karina Lilia Palma, en el vivo. Ahí dejás tu comentario y nosotros vamos a ir anotando los papelitos. Como así también de la caja de alfajores de Honecker. Honecker te ofrece alfajores, chocolates, licores, mermeladas, dulce de leche, copitos, ¿eh? Los copitos, sí. Pues yo le digo conito, no le digo copitos. No sé si estará bien dicho o no, pero conitos o copitos para mí es igual. Te puedes comunicar con Lorelei Cañete. Te vas al Facebook de ella. Buscas todas las novedades que tenés. O si no, también lo podés hacer mediante el Instagram de Alfajores y Chocolates Wilde. Los buscas ahí y también están. Ahí están todas las fotos de todas las cosas ricas que podés encargarle al señor Julio César Cañete o a la señorita Lorelei Cañete. Dices Marcela Cabello que si tengo un se dice por ahí. Tengo un montón de se dicen por ahí. Tengo, pero no sabés la cantidad. Con esta cuarentena los tengo todos atragantados acá. Pero acá hoy vinimos a disfrutar. Hoy jueves comienza el recreo a las 21 horas. Con Locos por el Americano. Hoy jueves es el día a donde nos divertimos acá en Locos por el Americano. Nos bañamos, nos arreglamos, nos pintamos un poquitito. Mirá, estoy pintadita. Es el único día, ¿eh? Después lo demás día ando como una bruja. Dice el señor Gustavo Aquino, dice, hola Cari, Carlos, hola Gus, ¿cómo estás? Me supongo que ya estás en tu nueva casita, ¿no? Sí, hay que largarlos, Marce. Hace mal eso. No hay que retener nada. Mandamos un besote grande para Nancy Pérez, que nos está escuchando desde el otro lado también. Gracias, Nancy, por estar ahí. El señor Rubén Darío de Lau dice, viendo el triunfo por ahora de Boquita. Bien ahí. ¿Cómo andas, Rubén? Buenas noches para vos y toda tu familia, para Fernanda y Braulito. Les mandamos un abrazo enorme para ellos. Sos, dice Silvio Maciel. Silvio, ¿qué soy yo? Una mujer hermosa, radiante. Muy feliz, sobre todas las cosas. Un besote grande para Adriana Raquel Sayago, que dice, buenas noches. Hola, Adri, un saludo para Antonio. Para Toñito. Dice el señor Rubén Darío de Lao, gracias por los saludos. No, gracias a vos, Rubén, por estar del otro lado. ustedes son pecho frío. Claudio Villalobos, el otro día pasamos por la por el gallinero, por allá, por Núñez, un frío. Digo, Carlos, ay, ¿qué pasó por acá que hace tanto frío? Y allá está de este lado, del lado izquierdo está la cancha de River, me dice. Temazo, dice el señor Julio César Cañete. ¿Viste qué lindo, Julio? I want you to come back. Saludando entre ellos, dice: hola Cari, Carlos, Ana María, Ricardo, hola Claudio, hola, todos, hola, se están saludando entre ellos. Acordate que si quieres participar por el sorteo, me estoy juntando mucho con los chinos, che. Para el sorteo del copero, tenés que participar de los vivos de Karina Lilia Palma. Sino también, hoy estamos sorteando la caja de alfajores Honecker. Al finalizar el programa, un ratito antes, vamos a estar haciendo el sorteo. Suena poderosa. Llegó la hora romántica de Locos por el Americano. Para los amantes del clásico, le dedicamos esta música hermosa para Adri Raquel Sayago, para Antonio, para Claudio Daval, Eli Bexiga. ¿Quién más anda por ahí que le... Ah, Claudio, A Ana María Cangazo también, le mandamos un besote grande y le dedicamos toda esta música para ella. Viviana Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? Nadia Amaro también está presente, gracias. ¿Quién más? Sonia Joyas también, le mandamos un enorme abrazo para ella, que le encanta la música clásico. Le hace recordar mucho a Elsilan, dice ella, a su amado Elsilan. What made you start? Never let anybody prove the touch of heart. Hanging on to what you thought you had, but it was all a dream. Gold and silver, you had plenty of. Surely you'd be recognized by heaven up above. Became a fool. Superficial changes can never touch your core. Que nos está escuchando. Gracias, Andrés, por estar del otro lado. ¿Quiere participar por el por el sorteo del copero? ¿O por los alfajores, mejor? ¿Lo anotamos en los alfajores? Silvio Maciel. Buenas noches, señor, que descanse. Ya es muy nono usted para estar a esta hora. Ya son las 10 de la noche, ya se puede ir a dormir. Edith Roth dice, qué buenos clásicos, qué lindos clásicos. Estoy, hola. Muy buena la música. Sí, sí, dice el señor Andrés Rolón. Celine Sofía dice, ¿qué comimos hoy? Nada. Hoy mate y paisaje, Sofi. La, la, la, la. La, la, la. hay que ahorrar. No hay plata tampoco para ahorrar. You don't know what's going on. You've been away for far too long. Vamos a tratar de hablar un poquito porque siempre el Facebook me corta cuando estamos pasando los clásicos. Es ahí cuando el señor se despacha y me corta. Dice Sofía que no le diga eso, que no hay para comer. En la heladera tenés ensalada de fruta, hija. No te puedo decir la palabra que estoy pensando, Julio. Mirta Florentín dice, ¡qué excelente la música, genio! Por vos. Julio César Cañete dice, tienen cara de que comieron antes, picarones. ¿Tanto se me nota? Celine Sofía, espero que me hayas dejado un poquito de ensalada de fruta, ¿eh? Chimbehuencha, dice Julio César Cañete. Mira, el jueves pasado alguien me recomendó que lo frote todos los jueves antes de venir al programa porque se pasa con los clásicos. Así que yo le estoy haciendo caso a Sonia Joyas, che. Lo arrinconé ahí. Lo dejo toda... a su imaginación lo que pasó después. Guys, I still get hurt. Sofía, no piensan en sus bendiciones. Dice. Ya tenés 18 años, hija. Podés hacerte algo de comer vos sola, ¿eh? Carlitos, comprate un Mac, dice ella. Una Magnum. Vos eres Sofía, no escuche, dice Julio. Julito, no sabe lo que es. Salió la mamá. Liliana Machinea, hola Lili, ¿cómo estás? Dice, hola Cari, acá estoy. Hoy un poquito tarde, pero firme. Es lo principal. No importa a qué hora te enganches, pero acá los jueves te queremos. Presente en Locos por el Americano. Tenés media falta igual. Hola Selmita, ¿cómo estás? Selma Padel nos está escuchando. Gracias Selma por estar del otro lado. Buenas noches, dice ella. Yo quiero unos alfajores. No sé, vas a tener que hablar con el señor Julio César Cañete, Sofi. Hermoso clásico. Y Messi. Ay, no vino Messi hoy. No está, está mirando el partido. Andrés Rolón nos mandó un abrazo. José Luis Arestizábal. Hola, José. Hola, loquitos lindos. Un abrazo. Ay, discúlpame, José, que no te pude contestar el mensaje ayer. Después me reolvidé. Venía a buscar los barbijos cuando vos quieras. No hay ningún problema. Le mandamos un abrazo grande para la señora, la dama del americano que nos está viendo, la señora Gloria Noemí Vivot. Bienvenida, Gloria, gracias por estar del otro lado. Nos está mirando también la directora de la radio, Claudia Daporta. Gracias, Claudia, por estar del otro lado. Recién estábamos charlando y ya está mirando. Recién veo el copero, dice Liliana Machinea. ¿Viste qué hermoso que está? Puede ser tuyo, ¿eh? Seguí participando en los vivos de Karina Lilia Palma, que puede ser vos la dueña, la próxima dueña. Este es el tercer copero que Locos por el Americano está sorteando. Hermoso, la verdad que la gente quedó encantada. Quiere solamente que sorteemos coperos. Por el chupi. José Luis Arestizábal dice, saludo a Carlos. El limón. But now it's my life that I'm fighting for. And don't think I won't. Tengo los pelos como un león inclinado, che. Honey, I don't. Es la humedad, chicos. No me despeinó, Carlos, ¿eh? You say you've had romances all the time. Chances, but now they're mine. Don't think I won't, 'cause honey, I don't intend to go back to the life I lived before. You better make your daylight bright, 'cause I'm gonna play in the night. It's not like it should be. Ya cerró el sorteo, mi mami, no le mientas, dice Sofía. No, todavía no cerró el sorteo. El sorteo para el copero recién cierra la semana que viene. El jueves que viene es el último día donde tienen la oportunidad de participar del vivo y entrar en el sorteo del copero. Tiene dos vinitos, dos copitas. Dice Claudia Daporta que ella quiere lo de arriba, los alfajores o los bocaditos Gesell. Tenés que participar, Clau. Mañana dice Carlos que vengas al programa. Yo también, dice Sofía. Miguel de Benedetto de Devoto dice, hola Karina, hola Carlos, saludos a todos, gracias. ¿Cómo estás, Miguel? Celine, es cuestión de suerte, dice, no, lo que pasa es que Celine no puede participar, Lili, porque es mi hija. ¡Qué buen tema! Dice Sil Lute. Buenas noches, bienvenida, Sil. Y bueno, la ley le explicó Sofi. Miriam nomás. ¿What? Dice Carlos Villalobos. ¿Qué? No sé por qué. Temazo, por Dios, dice Marcela Cabello. Qué lindo tema, Claudia Daporta. Mi amigo Richie no está conectado. Ricardo Giacoboni, Lili o Richie Silva o quién no. Conocemos un montón de Richies. Ana María Cangazo, temón. Liliana Machinea dice, hermoso tema, muy bien el musicalizador. Mentira, vos me dijiste. Bien el musicalizador. Yo también, sí, yo también no los vi. No sé de qué están hablando, la verdad. No sé qué es lo que están diciendo. Bueno, Claudio, aprendí a que yo le cambio los nombres a todos, a todos. A Carlos le digo Claudio. Por eso aprendí, ahora le digo mi amor, ya no lo llamo más por el nombre. Me piso yo sola. Gracias por estar escuchando a Locos por el Americano. A Lidia Beatriz Porcel también le mando un abrazo grande para ella. A Patricia Arroyo, gracias por estar del otro lado. Y Silvia Beatriz. Chinea dice los alfajores, sí, los alfajores, la cajita de alfajores se va hoy. Hoy hacemos el sorteo. Ya me voy a poner a anotar porque si no después se me junta todo. A fondo, dice, estoy a fondo, dice Ricardo Giacoboni. Excelente tema, Silvia Flor. Mirta, viste, yo le cambio el nombre a todo, no me hagan caso. La semana pasada se ganó los bocaditos Gesell de Honecker, la señora Alejandra Elizabeth Fernández. Mañana se lo vamos a estar alcanzando en su casa. Vamos a hacer el delivery de Honecker. loco, el que gana la cajita de alfajores me convida. Se están peleando por la caja, cabrón. Besote grande para Mónica Fernández. César Daniel Lazarino también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado, chicos. También al señor Silvio Maciel, que lo arregló para Locos por el Americano, un tema ruso. Selma Padel está suspendida para todo sorteo que se haga, dice Ricardo Giacomoni. Claudio Villalobos, temazo el de Yahoo. Yahoo. Me voy a limpiar, así no me pegás cuando venga, dice. Si fuera por eso, mirá. Hola, Richard, dice Selmita. Negro. Radio Box, Locos por el Americano, Karina Carlos, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada jueves. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Lindos locos del americano. Bueno, quiero participar por todo lo que está arriba de la vinoteca esa. Los vinitos los dejo, pero lo que está arriba me viene justo en este momento después de cenar. Les mando un beso enorme, excelente programa. Participa, dice Selma Padel. Le mandamos un abrazo enorme para Richie Silva, que nos está escuchando. También a Nora Cañete. Hola, Nora. ¿Tenés algo que ver con el señor Julio César Cañete? Capaz que son hermanos. Dice Paula. Ah, le mandamos un besote grande para Paula. Francisco Zúñiga, que nos está. Francisca, Francisco le manda. Un besote grande para vos, Paulita, nuestra amiga trasandina. Desde Chile nos está escuchando ella. Para la señora Claudia Daporta también, que dejó su audio pidiendo que quiere participar por el sorteo de los alfajores de Honecker. Vamos a verlo, vamos a pensar, Claudia, vamos a pensar. Vamos a ver. Si te ponemos en la bolsita de la tortuga, Simona. Hoy la traje a la tortuguita, ¿eh? Anda por ahí. Julio le dice a Sofía que deje la casa en orden para cuando lleguemos nosotros. Acordate que los productos Honecker te puedes dirigir al Facebook de Lorelei Cañete o si no al Instagram Alfajores. No, chocolates y alfajores Wilde, ahí está. Ahí podés encontrar todas las novedades que Honecker tiene para ofrecerte. Tenés mermeladas, dulce de leche, a los alfajores, los bocaditos, los licores, que ya vamos a estar probando. Vamos a probar todo. Yo probé los conitos el otro día, los copitos conitos, que para mí es lo mismo. Riquísimo. En los alfajores también. Si no, pregúntenle a Damián. Dice Claudia que si no la pongo en el sorteo me baja las térmicas. Lu te dice, excelente americanos, amiga. Gracias. Gracias a Carlos que los está pasando. Jessica Malena dice, yo entro al sorteo. Sí, Jessy, entras al sorteo. Andrés Rolón dice, yo quiero los alfajores también. Lo comparto con Claudia da Porta. Una exquisitez, verdaderamente riquísimo. Mirá que para que yo diga que algo dulce me guste, porque no soy muy dulcera, no soy de comer cosas dulces, pero me encantó. Un gusto a chocolate amargo, terrible, terrible. Yo quiero ganar un CD, dice, con remix del señor Claudio Villalobos. ¡Qué calor que hace acá, por Dios! En un tiempo estuvimos regalando CDs de Locos por el Americano. Y me parece que estamos considerando volver a hacerlo, ¿eh? Mirta Florentín dice, espectacular, terrible ese tema. Infaltable, dice, ¿eh? No puede faltar en ningún jueves. Yo quiero todo, dice Selma Padez. ¿Eh? Esta es una versión exclusiva del señor Roy Ramírez Roa, nuestro amigo mexicano que nos remixa lo que le pedimos. Sonaste, Andrés Rolón. Claudia te dijo que ya no comparte nada, ¿eh? Así que si ganás, vos no le convides tampoco. Dice Claudio Villalobos que no le vayas a poner a cambio de qué. Un CD con 20 temas solo con a cambio de qué, todo enganchado, ¿viste? Está mirando el señor Gustavo Aquino. Ya se mudó a su nueva casa. Dice que está muerto, que no da más. Que es inmensa la casa. Bueno, te felicito, Gus. Por fin se te dio. Vos estabas soñando ya hace un montón de tiempo en tener una casita grande para vos y para tus hijitos perrunos y gatunos. Ya vamos a ponerlos en campaña para buscarte otro bebé. Sin hablarme, sin tocarme algo dentro. dice, locos queridos, sigan con esa linda música que estoy bailando en el patio. Buenísimo, ponelo a todo lo que da, Ponelo a todo lo que da, loco. Un besote grande para el señor Alex de Wilde, que también nos está escuchando. Gracias, Alex. Me parece que Silvio Maciel de verdad dijo que se iba a dormir, se fue, Lo eché, ¿no? Pobre. Dice que le pidamos, Claudio Villalobos dice, que le pidamos a Roy el tema de Manuel Es mi mujer. Nosotros lo tenemos, Claudio, pero no está hecho por Roy. ¿Qué dice, señor? Que es la mujer de Manuel, no la mujer de Claudio. Hoy está... mucho, dice Cari. Gustavo Aquino, nosotros también, gordo, ya vamos a estar por ahí conociendo tu nuevo hogar, tu nuevo nidito de amor. Ernesto, ¿cómo estás? Ernesto Dufour nos está escuchando. ¡Tanto tiempo, negro! Hace un montonazo que no nos vemos. Suena poderosa. Have I told you? Have I shown you what I'm feeling when I hold you? It feels like heaven. Closer, closer to forever. what I'm feeling when I hold you. It feels like heaven, heaven surrounds me. Every time you wrap your arms around me, and there's nothing I can say or ever do to deserve the love of. Suena bien. There's a distance between us since the day that we were born. But the moment I saw you, I felt love's raging storm. Acá volvimos, estamos en un nuevo vivo. Nos cortó el Facebook. Dice Gustavo Aquino, qué raro el Facebook vigilante. Un abrazo enorme para Sandra Galván, dice temazo. Hola, hola Sandra, ¿cómo te va? Gracias por estar del otro lado. ¿Quién más? Alani Silvera Margarita también estaba en el Facebook del vivo anterior. Dice buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Quién más anda por acá? El señor Fer Rodas también dice, me uní tarde hoy. No, está bien. Tarde pero seguro, Fer. Gracias por estar del otro lado. Buenas noches a todos, dice él. Sin Lute. También estoy leyendo todos los mensajes que quedaron del Facebook anterior, ¿eh? Del vivo anterior. Voy a bajar un poquito acá porque si no me hago lío. La morocha Jessica Malena también está a full bailando. No me quedó más, no me quedó ningún. A ver. No quiero dejar ningún mensaje colgado. Hermoso tema, sin bandera, dice Mirta Florentín. Me encanta. Sin Lute. Es mi primer día con ustedes y la verdad, muy buena música. Me gustó estar, gracias. Gracias a vos, Sin Lute. Gracias por estar acá. Está full Carlito. Se ve que comió la papa antes. Julio. Y no sabés qué papa. Estamos haciendo la dieta nosotros, la dieta del pollo y la papa. La de la banana también estamos. Ya leí todos los mensajes que habían quedado en el Facebook en el vivo anterior. Aquí estamos, dice Fer Rodas. Marcela Perrone, hola Marcelita, ¿cómo estás? Hola Cari, pasame un temita para mí y para mi flaco Aníbal. Sí, ya te vamos a estar pasando algo. Desperado, crossing every borderline, found a true horizon in a twinkle of your eye. I keep asking myself, why you? Keep asking myself, why me? The answer seems so easy. Maybe we were meant to. How strong? Keep asking myself, how long? The answer lies ahead of us, somewhere in eternity. Y este tema se lo dedicamos para la señora Marcela Perrone y para su esposo Aníbal. É tarde demais, eu te mostrei, a vida dá sinais, eis que tanto faz, agora julga tudo que passou. Pensa que sabe quem eu sou. Ah. dizer que tenho outra. Porque assim você vai ficar louca. Como está atenta la gente acá de Locos por el Americano, dice buenas noches a Lali Silvera Margarita. Lina Elizabeth, ¿cómo te va? Buenas noches, saludito desde Solano. Ah, ¿sos de Solano, Elizabeth? Mirá vos, yo soy oriunda de ahí también. Oriunda. Besote grande para Solano. Mi mamá vive en Solano, tengo tres hermanos viviendo en Solano también. Así que somos de ahí, somos... No. Liliana dice, no veo que pongan los papelitos en la tortuga. Yo no voy a poner, ya, bien, me voy a poner a anotar a todos. Temazo, Claudio Villalobos, Mirta Florentín, volvimos. Lina dice, sí, de siempre, se te traba la lengua. Y eso es que tomo agua, mate y agua nada más, ¿eh? Ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Ah, eu já nem sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Claudio Villalobos dice, Reflex estaba en Solano, sí señor, estaba ahí en la 847 y 24. Se habré ido a bailar, me la pasaba dentro de Reflex, Claudio. Sábados y domingos firme ahí en Reflex. Los sábados para grande y los domingos en Reflex Boys. Y después le mandaba hasta las 3 de la mañana. No sé. El que me ceba mate es él. Si le pone algo raro, yo no sé porque de acá no veo. No lo estoy vigilando, ¿viste? Por ahí sí. Capaz que le pone alguna droga, algo, quiere abusar de mí. Tremendo boliche, dice Claudio Villalobos por Reflex. Sí. Hermosísimo era. Ahora hay una iglesia evangélica, Claudio. Del infierno pasó al cielo. When you come home late and get undressed. Lina Elizabeth dice, ¿no pusiste el enlace en la red de emprendedores? No, Lina, no tuve tiempo. He compartido en muchos lados, pero me olvidé. Si querés hacerlo vos, Hola Gladys Cruz, ¿cómo te va? Buenas noches, Cari Carlos, dice ella. Buenas noches para vos, saludo para Jorgito también. Bill Clash también lo conozco, Claudio. ¿Cómo no? Somos prácticamente de la misma época, parece. Dice el señor Saúl Almanza Escobar. Hola, ¿me podrían pasar un tema de Yuridia? Ya te vamos a estar pasando. ¿Otra vez me cortó el vivo? Radio Box 102.9 suena bien. Ahí el Facebook me cortó de nuevo el vivo. Ahí me voy a enganchar de nuevo. Comenzamos el tercer vivo de Locos por el Americano. Esto creo que no me lo dejó ni 5 minutos. ¿Cómo está hoy el Facebook, Dice el señor Mario Contreras. Hola, saludos a Esencia Retro 80, que está en la box y que en una hora cumple 160 programas. Mañana viernes. De 22 a 24, espero que lo digan, gracias. Y cómo no vamos a decirlo. Y también vamos a estar presente. Silvana Rodríguez, besote grande para vos. Liliana Ayala, también está conectadísima. ¿Quién más? Luis Feijesen también. Gracias a Luis por estar del otro lado. Amo los apellidos fáciles. ¿Quién más anda por acá? Silvia Rodríguez, ya le doy. Lina Elizabeth Magnabela también está conectada. Dice, ahora hay de todo ahí en la esquina esa donde estaba Reflex. Ahora está la iglesia, hay peluquería, sí. Después abajo había una roquería, que ya no está más hace años tampoco. Se transformó Reflex, esa esquina, en un montón de cosas. Le mandamos un besote grande a Mario Oscar Quintana, que nos está escuchando. María Fioca también, gracias. El señor Guillermo Alfredo Montero también estaba conectado. Y este tema es el tema pedido. Se lo vamos a estar dedicando al señor Samuel. A ver, para que se me fue. Se me fue el señor Samuel. Te di todo mi ser. Que no me acuerdo el apellido ahora. Y ahora me doy cuenta. Ahora lo digo, lo busco y lo digo. Tarde. Y pasaste. El tema de Yuridia. Tiene muy buenos temas. Conectarme. No hay problema. Sonia, gracias por estar ahí. Que no se corte, dice el señor Ferroda. Sí, hoy está re vigilante el Facebook. La única que lo abrió. Amor o solamente ilusión. Dame tiempo para decidir con quién soy feliz, enamorado. Mis labios besando tus labios y mi mente en otro sitio con ella. Qué difícil es esto, compréndelo. Dale tiempo al tiempo, espérame. Estoy terrible hoy, ¿eh? Me siento prisionero. Lina dice, hoy estás o con mucho lo del apellido raro. Y ya le cambié el apellido a eso también. Nuevo, no, yo soy así. Lina, no te hagas problema. Yo cambio, bautizo con nombre nuevo, apellido nuevo. Si no me gusta, que lo cambio. Decía Lina que justo que compartió el vivo anterior se lo cortó el Facebook. Sí, no sé, hoy está terrible el Facebook. Gracias por compartir, Lina. Lina, ¿qué? Esa botella. Me parece que el olor me está afectando, Lina. Es verdad. Me parece que el olorcito al alcohol o algo de eso. Es que estoy, ¿viste como los astemios? Que ven una botella y empiezan a temblar. Así estoy yo. Silvia Isabel Luna también se volvió a conectar. Besote grande. Vamos, conéctense. Gladys Cruz también. Gustavo Antonini, le mandamos un besote grande para él. Aníbal está tratando de conectarse con ustedes. Le encanta el programón, dice Marcela Perrone. Gracias, Marce. Gracias, Aníbal, por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Todos los jueves acá a partir de las 21. Hoy vamos a estar sorteando la caja de los alfajores Honecker, casi finalizando el programa. Para hacer tus pedidos lo puedes hacer. Te vas al Facebook de Lorelei Cañete. Ahí vas a conseguir el número y todos los artículos que tiene Honecker, que son exquisitos, exquisitos. También lo podés buscar en Instagram. Te vas y buscas alfajores y chocolates Wilde o chocolates y alfajores Wilde. Ya estoy cambiando todo. Hoy estoy un poco dispersa. Estamos un poquitito con los, con el acelerador. Apretando el acelerador a 20 más o menos. Porque no hay muy buenos ánimos hoy. estamos un poquito dolidos por la pérdida que tuvo una amiga nuestra. Y entonces es como que nos vamos un poquito. Nos está faltando ella y él en el vivo. Escuché los punchi punchi y volví, dice Silvio Matías. Claro, claro, Lina, tenés razón, mucho alcohol en gel en las manos me está afectando. Encima soy re obsesiva con el alcohol en gel. Quiero ese tema de Lady Ante Bloom, dice el señor Claudio Villalobos. Que no se corte más, dale, Facebook, no seas malo. Acá la gente te lo está pidiendo a grito. Mirá, Mirta Florentín dice, no, que no se corte, por Dios. Igual si se corta, nosotros al toque vamos y nos volvemos a enganchar. Y hacemos la pelea, ¿eh? Ya me voy a poner a trabajar. Ahí vengo, ¿eh? Voy a buscar la bolsita de la tortuga Simona. We'll be right back. Silvia Maciel, tengo una gatita en celo para sortear. Si querés, mañana te la llevo directamente, no hay problema, ¿eh? Pasé a los saludos. También dije de que Esencia Retro mañana cumple 180 programas en la box. Néstor Soto y Damián Espadea, capos máximos. Sí, lo leí desde el del Facebook, también lo dejaste en el vivo al saludo y lo leí. Versión exclusiva del señor Silvio Maciel. Hoy no tendría que haber venido, Carlos. Y ver, Silvio Maciel dice, no, dejá, ya tengo 5 gatos en este momento. Ay, sí, lo vi, uno más lindo que el otro. Temazo, el de elefante, dice Mirta Florentín. Qué buen tema, amigo José Luis Arestizábal. Gracias, amiga loquita como yo. Julio César Cañete, la mataste, Carlitos. Me dejó temblando, así con las piernitas bien. Con las piernitas campañando me dejó. Jessica Malena dice, excelente... excelente programa. Yo no mensajeo mucho porque hago las cosas mientras lo escucho. Buenísimo. Se pone la pila full, limpiando ahí, encerando el piso. Jessica Malena, pasando los patines, bailando con Locos por el Americano. A full. Hermosa música la de hoy, dice Liliana Machinea, como todos los jueves. Se cortó, pagá el Facebook, me dice el señor Julio César Cañete. Yo sigo por la app. Está buenísimo. Siempre digo, bájense en la app. Así escuchan todo, Locos por el Americano, sin interrupciones. Pueden poner el vivo, pero la música de fondo la escuchan con la app. Porque Facebook, ya sabemos cómo es. Hay veces que nos cortan, varias veces como hoy, hay veces que no. Pero siempre corta. Ganó Boca, dice. Ganó tu Boca 2-0. Claudio Villalobos, escuchá. 2-0, papá. Amiga, me dice José Luis Arestizábal, no sé, José. Y Julio César Cañete le contesta, le cayó pesada la chechona. No, está un poco vencida ya. El señor Julio López nos está escuchando. Hola, Julito. Hola, Mirnucci. Buenas noches. Quiere que le dediquemos un tema para él. Un besote grande para Isabela, la nena hermosa. Liliana Machinea dice que es del Rojo, pero que está contenta por sus hijos. Bien ahí, Lili. Yeah. completamente con vos, Claudio. Tema solo de Pet. No te preocupes, Lili. Como que me llamo Marcela, voy a decir bien los nombres. No te preocupes, Mirta, que no lo hacemos nosotros, sino que lo va a hacer Damián Espadea, como siempre, al sorteo. A ver, ¿a quién le da la suerte hoy para llevarse los alfajores Honecker? Y el jueves que viene vamos a estar haciendo el sorteo del copero, ¿eh? Joya Soña dice, acostada, pero en movimiento, disfrutando la buena música. Dice Julio. Ahora te llama Julio, Claudio. Que se va a dormir, pues mañana tiene que madrugar. A las 10 de la mañana se tiene que levantar. Julio López, este tema te lo estamos dedicando para vos, para Mirnucci y para Isabela. Disfruten. Dann lauf ich die ganze Nacht. Mein Ziel gerichtet geradeaus. Ich hab dabei nur an dich gedacht. Und jetzt flieg ich und flieg ich und flieg ich die ganze Nacht. Wieder allein. Was hast du nur mit mir gemacht? Enorme y un saludo para la señora Julia María Julia Besconi Suasquita. A Ani Ríos también le mando un abrazo enorme. Hola Anita, tanto tiempo. Eli Juárez también. Gladys Costa. Liliana Ayala, todos conectadísimos con Locos por el Americano. Faltan solo 10 minutitos para finalizar el programa. Deja tu mensaje, dale que sigo anotando, ¿eh? escuchando, dice que está conectado con nosotros. Saludos a Carlos, es un colega. El Tano. Te manda saludos, DJ. Y a mí me dice Diosa. Gracias a vos, Tano, por estar del otro lado. Y mañana vamos a estar todos prendidos con Esencia Retro, que cumple 180 programas en la box, ¿eh? Años. ¡Oh! ¿Te imaginas? Drácula, un poroto al lado. Un enorme abrazo y saludo para el señor Néstor Soto. El señor conductor de Esencia Retro. Ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe. Dice que obvio que soy una diosa, dice él. Es mucho más que una sola palabra, es la diaria. Tenés que ir al oculista, me parece, Tano. Lo estás viendo muy bien. Gracias, hermoso, nos encanta ese tema, dice Julio López. Gachiaku se conectó. Faltan 10 minutos, dice Liliana. Sí, qué lástima, ¿no? Cuando se pasa lindo, se pasa rapidísimo la hora. Julio César Cañete, temazo. Dale, anotá, que espero que salga el mío. Esperemos. No, no lo nombra ese Tano, está todo mal conmigo. ¿Quién es Damián Espadea? Para que yo lo esté nombrando. Se tiró como elástico viejo, ¿no? Porque aunque realmente siempre la amé, me faltó retenerla. No me esperaba, siempre estaba ocupado, siempre un poco más. Cayetano, que ahora es mi fan. Pues soy una diosa total. Y más que dije que Damián Espadea era un cachivache. En mi programa no se llama Damián Espadea, él en mi programa es el Carino. César Cañete dice, no te metas con el Carino. Yo pensé que iba a venir saltando, gritando, porque ganó Boca 2-0. Y me parece que está más deprimido. ¿Tenés ganas de hacer el sorteo, Carino? ¿Te doy la cintura? ¡Vamos! ¡Bien arriba! Este señor, cada vez que nos tenemos que ir, se pone todos los temas. Acá todos están deseando suerte. A ver, ¿quién se lleva la caja de alfajores Honecker? Hoy sorteamos la caja. Mostrala, Damián. Por favor, secretario, sí. Acércalo, sí. Ahí. Muy bien. Recién pasaste con la mano en la cintura cuando dijiste que te dolía la cintura. Así que dentro de media hora se esconden los alfajores. Sí, Ricardo, ya vino el stripper. Dale, Damián, dice Ana María Cangazo. Carino, saca el número, qué nervios, dice. Ya estoy practicando. Practicando masticar los alfajores Honecker, la señora Liliana. Oh, Mirta, te cambié el nombre. En el programa de Inadaptados le dicen el pulpo al señor. ¿Eh? El Tano. El Tano, acá dice el Tano, no sé si es Rosy. Si es rojo, no sé. Acá te manda saludos, Tano. El alcahuete, Damián, dice. ¿Se la mastica también? ¿Es come traba como el señor Gustavo Aquino? El señor Ricardo Giacoboni también le gusta las trabas, chancho. No te los comas, Damián, dice Liliana Machinea, los alfajores. Anota un parcito más y ya vamos con el sorteo, ¿eh? aguante Silvia Isabel Luna. Mi apellido es re fácil. No te va a costar decirlo cuando lo gane, dice. El señor Tano dice que desde ahora en adelante nos va a escuchar. Buenísima la música. ¿Vos decís que no, le gusta la música porque es viejo? Chechona Aquino está durmiendo, dice Ricardo Giacoboni. Estaba, me dijo, me mandó un audio, no lo pasé porque era larguísimo. Me comentó que estaba molidísimo por la mudanza, que no terminaba más. Así que debe ser que sí, Ricky, debe estar durmiendo. Ana Leiva. Hola. Bueno, le vamos a pasar la bolsita de la tortuga Simona al señor Damián Espadea, que haga el sorteo. A ver quién se lleva la cajita de Honecker. Delicia, delicia. El que se gane, los alfajores son riquísimos. Los copitos también. Yo me los comí todas escondidas. A ver, Damián Espadea dice. Hoy el Carino está sentado, no tiene ni ganas de levantarse para hacer el sorteo. Vos estás viejo también, ¿eh? Vamos, que entra el tema, dice el señor Tano. Soy de los 80. ¿Es viejo? Pasó música en Grisú, Bariloche, dice. Y muchos más. Seguro que fuiste degresada a Bariloche. No, no fui, te equivocas. Era muy pobre yo. No, acá el río de Quilmes, hola. A la salada, ¿no? Ahí. El arroyito. Dice que eso es un HDP, Damián. ¿Y ya sacaste el papel? Aunque mamá dijo. Cerramos con este, Damián, dale. Hoy está piquetero. Dice que... dice que al Carino hoy está con dolor de ovarios por acá. uno solo hoy. El jueves que viene se va el copero. El jueves que viene, ay. ¿Quién? Morcilla. No lo terminé de escribir, mirá. Pero yo me entiendo. Sí, Maciel. Me faltó la L, Silvio, discúlpame nomás. Acá está. Maciel, ahí está, ahora sí está completo. El señor Silvio Maciel se ganó la caja de Honecker de los alfajores. Acordate que si... Por fin ganó algo, es verdad. Pobre, nunca gana nada. No. Y esta vez no arreglamos, ¿viste, Silvio? Por fin, acordate que los alfajores Honecker... Te podés dirigir al Facebook de Lorelei Caliete o si no al Instagram alfajores, chocolates y alfajores Wilde. Ahí, por si quedó una duda. Yo tenía un amigo que dijo, tengo una duda y no es una pregunta. Hombre de piedra. El señor DJ Silvio Maciel se ha ganado la cajita de Honecker. Ahí va, mirá, mirá qué cajita, ¿eh? No lo veo por acá el señor Silvio Maciel, me parece que no se la vamos a llevar a la cajita, ¿eh? Ah, sí, acá está, dice gracias. Ya estábamos revolviendo de vuelta la bolsita de la tortuga Simona, ¿eh? Felicitaciones, dice Maciel, Mirta Florentín, Sandra Ballesteros. Felicitaciones. Julio César Cañete, felicitaciones. Qué buena vibra que tienen, chicos, dice Sandra. Gracias, Sandra. Y a eso venimos, a divertirnos un rato. A pasarla lindo junto con ustedes. A mover el cucú, dicen por acá, Damián. Venimos a pasar un buen rato y también que ustedes la pasen bien. Si no, ¿de qué sirve? Para pálida ya está la vida, che. Y con todo lo que está pasando, peor. Así que, ¿para qué tocar temas de la vida acá en este programa? No. Pura risas, diversión. Por eso le digo que este es el recreo de los jueves. ¿Cómo? Ah, mañana le llevamos la gatita también. Ay, me olvidé de darle la pastilla, Carlos. ¿Cómo el de los dibujitos? No, que mi gatita está en celo y me olvidé de darle la pastilla antes de salir. Qué celosa. Un abrazo para todos. Gracias por estar. Les agradecemos a todos. De todo corazón. Buenas noches, dice Ángeles Medina. Qué buena música. Enseguida manda carta documento, dice Ricardo Giacoboni. Acá quien les habla, puesta en el aire, operación técnica. Les hizo compañía hasta esta hora. Karina Lilia Palma. Bueno, ya gané, no te aguanto más, chao, me dice bruja. Alani Silvera Margarita dice, gracias por la buena música. Hasta la próxima semana, cariños. Chau, chau a todos. Damián dice, ¿cuándo sortean el alcohol en gel? Está re caro el alcohol en gel. Prefiero sortear un copero. Y siguen llegando mensajes, che. Están de joda por los 180 programas, dice por acá. Hola, buenas. ¿Me podrían pasar otro tema de Memphis? La bifurcada. No sé quién es. Saludos, Tano. Gracias por estar. Muchas gracias. Dice que mañana hagas pizza, Damián. Así lo invitas a comer. Dice que te vayas a dormir. Gracias, Tano, por estar del otro lado. Oh, siguen cayendo mensajitos. Pablo, me llamo, dice que el... Un gusto, un placer. Ya nos estamos yendo, Pablo. El jueves que viene te estamos pasando el tema que pediste. ¿Sabés que no? No nos dimos cuenta, ¿eh? Mirá, podríamos mandar a hacer un remix de Memphis, ¿eh? Vamos a hablar con nuestros DJs. El DJ mexicano y el DJ argentino. Vamos a ver cuál de los dos se anima a hacer un tema de Memphis, la blusera. ¿El mariachi loco quiere bailar? Musicalización. Cebador de mate. Mi conductor, el señor, ya se va, viste, corta todo, parecía mi abuelo. Bueno, mi viejo, decía mi abuelo, se levantaba a las 2 de la mañana y nos echaba a todos, ¿eh? No quedaba nadie en la casa. El señor Carlos Alberto Espíndola. A todos, muchas gracias a todos y hasta la semana que viene, ¿eh? Chau, chicos, dice... Chao a todos, besote grande, nos estamos escuchando y viendo el jueves que viene a partir de las 21. El jueves que viene hacemos el sorteo de otra cajita de Honecker. Vamos a ver qué es lo que vamos... ¿Eh? El copero. Y el copero. El jueves que viene se va el copero, ¿eh? Así que los quiero a todos presentes. Chao, Damián, gracias por la colaboración. Chao, Marina, le iba a decir. Maricel, un besote grande. Chau, chau. Los quiero mucho. Cuídense, por favor. Déjate llevar por nuestro encanto. Deja que el invierno 2020 se apodere de ti. Radio Box 102.9. Invierno. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos.